El mundo se construye con las palabras. Estas nos desbordan y nos contienen. Y así nos van haciendo hombres. Esto es Los Hijos de la Palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento David McQuill. Pues ya estamos aquí en un programa especial sobre... Vamos a hablar un poquito sobre la tira de Ambulante 2018 que se está llevando a cabo aquí en Puebla. Hoy estamos en este programa con nombre Los Hijos de la Palabra. Me presento David McQuill. Y Cecil Dorado. Bueno, pues vamos a empezar con este pequeño programa dedicado especialmente para esta gira de documentales 2018 que se llevará a cabo aquí en nuestra bella ciudad de Puebla. Y pues los datos de contacto son el 284-1483 por si gustan llamar a cabina o también pueden estar en la página, entrar al enlace en vivo de la página www.fmchololan.org.mx. Y en el Face y en el Twitter también, ¿no? FM Chololan. Pues sí, tenemos un programa especial el día de hoy de Los Hijos de la Palabra, en donde vamos a estar hablando de la gira documental 2018. Si algunos de ustedes han escuchado acerca de ella o han ido a alguna de sus presentaciones y funciones, pues sabrán que ya tiene algunos años que se viene presentando en el país, a lo largo del país. Y pues este día vamos a entrevistar a el responsable de la gira aquí en Puebla. Pues vamos entonces a dar inicio. Te saludo, Carlos Vaca. Buen día. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, nos gustaría primero, antes que nada, pues... Felicitar porque estás trabajando con esta gira que ha cobrado bastante importancia, digamos, desde que empezó hace 13 años. Y nos gustaría saber, pues un poco, si nos puedes platicar acerca de la historia de Ambulante. También, bueno, ¿cuántos años tiene? Y ¿quiénes fueron, digamos, los iniciadores? Pues sí, mira, esta ya es la... decimotercera edición que tenemos de Ambulante. Ambulante surge como un proyecto para llevar, para posibilitar que la gente pudiera ver documental. En México antes de Ambulante era muy complicado que se pudiera ver este tipo de cine. Lo crean Diego Luna, Gael García, Elena Fortes y Pablo Cruz. Y pues la intención era esa, como poder generar un espacio en el que la gente que no estaba tan cercana a este tipo de cine, pudiera también apreciarlo y poder entender pues los temas de la realidad que año con año traemos en la gira. Ok, entonces tiene 13 años que se inició esta iniciativa, pues, valga la redundancia, de Ambulante, ¿verdad? Sí, ya son 13 años. En esta ocasión se llama El Intenso Ahora. ¿Podrías decirnos por qué ese título? Que además es el título de uno de los documentales, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, El Intenso Ahora responde a un momento que estamos viviendo bastante álgido en el mundo. Uh-huh. Como recuerdan, pues en septiembre vivimos todo el tema de los temblores que afectaron a varias partes del país, incluyendo Puebla. Es un año que también ya es un año de elecciones, de muchos cambios a nivel político. Es un año también de crisis económicas, pero también es un año como de muchos movimientos sociales y una intensidad muy fuerte. Aunado a eso, ahorita se cumplen los 50 años de los movimientos del 68. Entonces, quisimos tomar el título del documental En el Intenso Ahora, de Joao Moreira, que hace un recuento histórico de trabajando con material de archivo de efectivamente lo que sucedió en 1968. Los documentales entonces tienen que ver con estos tiempos álgidos, con estos tiempos de muchas luchas, con estos tiempos de muchas esperanzas también, y pues poder expresar de una manera audiovisual aquellas cosas que nos están moviendo y que nos están haciendo caminar hacia el futuro. Bueno, y con respecto a los creadores justamente de estos documentales, también eso es algo interesante, ¿no?, de esta gira. Tenemos algunos de ellos dentro de las presentaciones. ¿Nos podrías decir en cuáles presentaciones tendremos a los creadores de los documentales? Sí, mira, en este año tenemos bastantes invitados. Tenemos una gira bastante llena de personas que vienen a platicar sobre el proceso de producción de cada una de estas películas. Y en Puebla en especial contamos con la participación de Virginia García del Pino. Ella es una documentalista y profesora en la Universidad de Barcelona y va a estar impartiendo un taller y posteriormente dialogará también ya de manera abierta sobre sus materiales. Eso va a ser en Casa 9 el viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Tenemos también la presencia de Marta Prus. Ella dirige un documental que se llama Over the Limit y es un documental sobre una gimnasta y el proceso que necesita seguir para poder llegar a las Olimpiadas de 2016. Estará también con nosotros Javier Toscano. Su documental se llama Potencia y es un retrato íntimo de personas con discapacidad en la Ciudad de México y pues la lucha cotidiana que tienen que seguir. Tendremos también la participación de Bruno Jorge. Él dirige un documental que se llama Philip Cura, que narra la historia de la del pueblo indígena Philip Cura, que está a punto de desaparecer. Solamente quedan 3 personas vivas de la comunidad. 2 de ellos son hombres, viven todavía en la selva del Amazonas, y una de ellas ya vive fuera y y está perdiendo la lengua y está perdiendo las tradiciones que tiene. Mm-hmm. Tenemos también a Gastón Andrade. Él dirige un cuarto documental que se llama Los árboles no dejan ver el bosque. Uh-huh. Y habla sobre la lucha por la defensa de los bosques en Cherán, Michoacán. Uh-huh. Estará también con nosotros Alberto Arnaut. Él es el director de Hasta los dientes, un documental que narra la historia de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron asesinados por militares. Esto es muy interesante porque el día lunes a las 6 de la tarde que proyectaremos el documental, después tendremos una plática con el director y otros invitados especiales para hablar sobre la Ley de Seguridad Interior. Uh-huh. Ese es el lunes, ¿qué es? 2 de abril, ¿verdad? Lunes 2 de abril a las 6 de la tarde en Casa 9 en Chocula. Uh-huh. Ok, pues aquí estamos anotando, de hecho. Sí, muy bien. Tendremos aparte de eso algunas mesas redondas. Sí. El jueves 5 de abril a las 5 de la tarde proyectaremos uno de los programas de cortos documentales sobre el 68 y posteriormente estaremos dialogando con especialistas sobre ese tema. Tendremos también una mesa en donde proyectaremos el programa que se compone de Piscura y Los árboles no dejan ver el bosque. Uh-huh. Y posteriormente tendremos un diálogo con especialistas en pueblos indígenas. Uh-huh. Esto será en el Museo Amparo el día miércoles 4 a las déjame ver mi acordeón. A las 4 de la tarde. Uh-huh. Okay. Otra mesa que va a ser muy interesante es que es una mesa que se va a llevar a cabo en el Tecnológico de Monterrey. Vamos a proyectar un documental que se llama Siempre Andamos Caminando, que fue producido por, en el marco de Ambulante Más Allá, nuestro programa de formación de cineastas. Y al terminar el documental vamos a tener una mesa de diálogo sobre mujeres, migración y trabajo. Uh-huh. Eso es el día miércoles 4 de abril a las 11:30 de la mañana en el Tecnológico de Monterrey. Muy bien. Bueno, Carlos, bueno, no sé si nos vas a comentar alguna otra actividad que tengamos. Sí, me parece una actividad que me parece muy bonita y que, por supuesto, todos están invitados, es la Cine Rodada. Ajá. La intención de la Cine Rodada es andar en bicicleta por algunas calles de la ciudad y después terminar viendo una película. Aquí en Puebla lo que vamos a hacer es que vamos a partir del Zócalo de Puebla a las 6 de la tarde. Uh-huh. Nos vamos a ir todos en bicicleta hacia el Jardín del Arte y a las 8 de la noche se va a proyectar Olimpiada en México, un documental que narra justo la historia de las Olimpiadas del 68. Uh-huh. Esta actividad me parece muy bonita. Tenemos además algunas fiestas, por ejemplo, estará en Profética, proyectaremos el documental Híbridos, los espíritus de Brasil, que habla sobre la música indígena de Brasil, y después de eso tendremos una fiesta que es abierta al público, claro, mayores de 18 años. Hay que recalcar. Tendremos también una función al aire libre en San Jerónimo Caleras para que nos escuchen por allá. Vamos a pasar el documental Yo no me llamo Rubén Blades, que narra la vida de este cantante. Uh-huh. Y será una función al aire libre en la plaza principal de la Junta Auxiliar. Okay, muy bien, Carlos, pues aquí te... Me presento, Carlos, me llamo David McQueen, estando soy aquí de la radio, estamos aquí escuchando todo lo que nos estás platicando. Oye, Carlos, platícanos, sabemos que iniciamos el 29 de marzo, vamos a estar del 29 de marzo al 5 de abril, ¿cierto? Sí, efectivamente. ¿Cómo iniciamos? ¿En dónde va a ser el primer paso de ambulante? En la inauguración aquí en Puebla va a ser el jueves a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, que está ubicado en los portales del Zócalo de Puebla, y vamos a proyectar el documental Riesgo, que narra la vida de Julian Assange. Y bueno, un dato curioso es que la directora Laura Podcast, con su documental anterior, ganó el Oscar a Mejor Documental. Vamos a estarlo proyectando, es entrada libre. Lo único que recomendamos mucho es llegar temprano, porque tenemos cupo limitado. Bien, bueno, gracias por esta información, Carlos. Te saluda Zaira Aldana, también de aquí de Radio Chololan. Y bueno, mi pregunta es respecto a los talleres y seminarios que se van a estar dando. Vemos que en el programa menciona que es cupo limitado. ¿Aproximadamente cuántas personas pueden tomar estos talleres? En este caso, pues tenemos dos. No sé, ¿cuántas más o menos? Sí, el taller de Virginia García está planeada para no más de 20 personas. Ese tiene un costo de $150 y hay que realizar la inscripción con los datos que están en la página web. Lo encuentran en www.ambulante.org/talleres. Y el de seminario de Cinefilia tiene un cupo para 25 personas. Ese tiene una dinámica bastante interesante, que es ver películas el día domingo. Se asignan unas funciones a las personas que van a participar y el lunes se hace una discusión durante la mañana en el Museo Amparo. El cupo de esta ya sería de 25 personas. ¿Ese no tiene costo? No, ese no tiene costo. Okay, bien. Bueno, Carlos, pues creo que bastante amplio el panorama que nos has dado acerca de la gira de documentales. Hay que recordar que el cine es una de las herramientas también indispensables para la interacción social, el hecho de estar hablando de estas problemáticas que has mencionado, como es el 68, por ahí tenemos también Ayotzinapa, tenemos la cuestión de Cherán, esto de la tala de árboles, pues son temas que no vamos a encontrar en el cine hollywoodiense o en otro cine comercial. Entonces, en ese sentido, pues hacemos esta invitación a la gente que nos está escuchando para que acuda a las funciones de ambulante. Desde luego está en el internet el programa, pero también me parece que van a distribuir algunos, ¿no? Para que la gente también pueda tenerla a la mano y de alguna manera pueda decidir más rápidamente, ¿no? Sí, están ya los programas de mano impreso, se encuentran ya en todas nuestras sedes, uh-huh. Ahí los pueden conseguir. Les recomiendo que vayan lo más pronto posible porque vuelan, ajá. Pero también tenemos toda la información en www.ambulante.org y estaremos compartiendo mucha información en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ambulante Puebla y en Twitter también como Ambulante Puebla. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Vaca, es responsable de acá de la gira Ambulante en Puebla. Muchas gracias por tu tiempo y pues estaremos al pendiente aquí en la radio comunitaria de la inauguración y dando seguimiento a varios de los eventos que estarán en Ambulante del 29 al 5 de abril. Uh-huh. Bueno, pues me despido, nos despedimos, Carlos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, los esperamos por Ambulante 2018. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ya escucharon es un poquito de lo que... De lo mucho que hay. Un poquito de lo mucho que vamos a encontrar en esta gira Ambulante 2018. Estuvimos platicando con el encargado de aquí de la sede de Puebla, Carlos Vaca. Él es ahora sí que el chido de aquí. Y pues ya saben, en su página de Ambulante Puebla pueden encontrar todo lo relacionado a todas las... Estas son demasiados documentales que vienen presentando este año. Igual van a encontrar las sedes. De todos modos, ahorita en un momento vamos a hablar de las sedes y un poquito de documentales que pues van a... pues que se van a estar proyectando en las diferentes sedes que pues en un momento les vamos a estar compartiendo. Que no solamente es en Puebla, sino que también... hay algunos espacios adaptados en Cholula, así que pues no tienen igual excusa para decir que les queda lejos, etcétera. Así es, pues vamos a nuestro primer corte, vamos y regresamos aquí en este programa especial de Ambulante 2018 con los hijos de la palabra. Regresamos. XHSBE FM. Es una emisora en frecuencia modulada de uso social indígena, sin fines de lucro. Su historia nace en Tlaxcalancingo, cuando el 19 de enero del 2009, en asamblea comunitaria, se toma la decisión de tener un medio de comunicación propio del pueblo. Para el 12 de octubre de 2016, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, logramos obtener uno de los dos primeros títulos de concesión de uso social indígena del país para operar una radio en FM durante 15 años. En Chololan, radio comunitaria, son las 11 de la mañana, con 37 minutos. 107.1 XHSBE FM. Es una emisora en frecuencia modulada de uso social indígena, sin fines de lucro. Su historia nace en Tlaxcalancingo, cuando el 19 de enero del 2009, en asamblea comunitaria, se toma la decisión de tener un medio de comunicación propio del pueblo. Para el 12 de octubre de 2016, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, logramos obtener uno de los dos primeros títulos de concesión de uso social indígena del país para operar una radio en FM durante 15 años. Raíces vivas, un programa que enaltece la herencia de nuestras culturas originarias. Escúchanos todos los lunes a las 7 de la noche por la XHSBE 107.1 de frecuencia modulada. En Chololan, Radio Comunitaria, son las 11 de la mañana, con 39 minutos. Para que esta radio se escuche más y con mejor calidad, necesitamos de tu apoyo. Tenemos prohibida la comercialización del tiempo aire, pero sí tenemos derecho a los donativos económicos y en especie, así como los patrocinios, señalado en el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ayúdanos. Queremos hacer un mejor trabajo con temas que a ti te interesen. Todo lo recaudado es para invertir en el trabajo y mejorar las instalaciones, con el fin de brindarte un mejor servicio. Si quieres ayudarnos, comunícate al teléfono 704-0990 o al 284-2179. También escríbenos al correo fmchololan@gmail.com o búscanos en Facebook como Radio Comunitaria Cholulteca. 107.1 XHSBE FM 107.1 XHSBE FM Tlaxcalancingo y Zacatepec, cambiando la historia de la radiodifusión en Puebla. Al ser la primera radio de uso social indígena del país. Comunicadores populares de Tlaxcalancingo tuvieron un sueño desde hace 8 años. Operar una radio comunitaria en FM, con el objetivo de ser un medio de comunicación estratégico que contribuya a la unidad social, económica y cultural de nuestros pueblos. Promoviendo nuestra lengua, tradiciones y cosmovisión del mundo y la vida comunitaria. Teniendo como principios el respeto, la igualdad de género y la integración de las mujeres en la toma de decisiones. Para generar participación ciudadana, convivencia social, equidad y pluralidad. Ese sueño, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, es una realidad. Nuestras ondas cubrirán todos los pueblos de la región cholulteca y parte de la capital de Puebla y Tlaxcala, con una señal de 1000 watts de potencia. XHSBE FM 107.1. Regresamos. Esta tierra que nos vio nacer. Brinda su bendición en donde el mar canta el arroyo que mi madre produjo. En esta tierra linda vivo yo. Pues ya estamos de regreso a este segundo bloque de Los Hijos de la Palabra, programa especial para dedicado a la gira ambulante 2018. Pues Zaira, ¿qué nos ibas a comentar acerca de las sedes? Pues bueno, es información que cura, dijeran por ahí. Ah, bueno. Para, como ya lo estábamos comentando hace rato con Carlos en la llamada, acerca de las sedes, en verdad que sí son bastantitas. Y bueno, vamos a empezar ahorita a comentar cada una de ellas. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden llamarnos, suscribirnos a la página de Facebook en Radio Comunitaria Cholulteca o al 284-1483 para darles mayores especificaciones acerca de cada una de las sedes. En Puebla, Puebla Capital, está en la Alianza Francesa, obviamente de Puebla, Capilla del Arte, Casa de la Música de Viena, en la Cinemateca Luis Buñuel, también ahí van a encontrar proyecciones para grandes y para pequeñitos en la sección de Ambulantito, que más adelante vamos a estar comentando, en Cinépolis Boulevard, que esas funciones tienen un costo. Sin embargo, me parece que vamos a tener ahí algunos pases. Como un pase para todas y sale un poco más barato, ¿no? Así es. Entonces, igual estén al pendientes para checar, ¿no? Igual y se los van ganando. Qué afortunados. También pueden ir a ver las proyecciones al edificio de la aduana vieja en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, en el Jardín del Arte, el Museo Amparo, por supuesto, ahí se van a estar dando también talleres, mesas redondas, etcétera, y pues las proyecciones. En el Museo Nacional de los Ferrocarriles, la plaza frente a la Presidencia de San Jerónimo Caleras. Ahí sí no estoy muy ubicada de esa sede, pero lo podemos checar más adelante. Profética, Casa de la Cultura, en el Teatro de la Ciudad, donde va a ser la función principal, la función inaugural el día jueves a las 8 de la noche. Y en el Zócalo de Puebla, eso está muy, muy padre porque son proyecciones al aire libre, ¿no? Entonces, sí. Pues ya, con este calorcito que se está sintiendo por las tardes, el bochornito, imagínense ahí sentaditos con el amigo, la familia, etcétera, disfrutando de una película, ¿no? Esas. Así es, en el Parque Tecnológico Puebla del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, que está aquí en Angelópolis, al ladito del Complejo Cultural. En Cuadrivia, que está igual ahí muy cerca de la 14, que es como la calle más conocida de San Andrés Cholula. De antros, pero también de cine, de cultura. Sí. Las salas de cine de arte del Complejo Cultural Universitario, el CCU, el Complejo Cultural de la UAP. Sí, la Universidad de las Américas, la UDLA y la Universidad Iberoamericana de Puebla. Entonces, en realidad tenemos bastantes sedes. Si les queda más cómodo acudir a la ciudad de Puebla, pues están ahí aproximadamente 10 sedes. Y si no, también tenemos aquí en San Andrés 6 sedes, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, a lo mejor si tienen la duda de en dónde quedan cada una, podrían preguntarnos. También nos decía Carlos que sería bueno que pasaran a recoger sus programas. Así por es. Si programa quieren, por si quieren tenerlo a la mano y en algún momento, si dicen, bueno, quiero ir a ver esta función, checo mi programa y ya, me lanzo para allá, ¿no? No hay una sola función para las películas, de hecho, por lo menos hay dos funciones. Uh-huh. Sí, así es. Eso es lo, digamos que lo bueno, porque si nos la perdimos en algún momento, podemos ir a la siguiente. Algo que también me parece bien importante y que nos comentaba Carlos Vaca es que podemos entrar a las funciones con los directores, los realizadores. Entonces, yo creo que eso es muy, muy enriquecedor. Vamos a saber cuál es la perspectiva que tuvo el realizador para hacer este documental y desde luego, pues, hasta poderle preguntar qué onda con eso, ¿no? Sí, así es. Y bueno, regresando un poquito a lo que decíamos acerca de las funciones de Cinépolis, aquí ya tenemos la información y en el programa digital, vaya, que lo pueden encontrar en www.ambulante.com, lo pueden descargar, aquí viene toda esta información que les estamos dando y menciona que el costo de la entrada en Cinépolis es de $40. Y también se puede comprar en taquilla o en www, su página de internet, .cinepolis.com, un cinebono por $120, que incluye 4 boletos en complejos tradicionales para las funciones de esta gira. Entonces, recuerden, es un cinebono por $120 y les dan 4 boletos para entrar a las funciones, que la verdad que también valen mucho, mucho la pena. No crean que porque se cobran, son de diferente temática, vaya, ¿no? Así es, y pues es igual son $40, casi es lo de una entrada del cine, ¿no? Y recuerden incluso que esto más es barato, ¿no? Es una vez al año lo que vienen a presentarnos. Como dicen, esto no lo vas a ver en cualquier parte, en cualquier sala, ¿no? Y son cosas que pues el país vive día con día y pues son como que cosillas pues que ahí no luego no se salen a la luz, ¿no? Pues bueno, y dentro de esta gira tenemos, digamos, varias secciones de los documentales. Tenemos una que se llama El Aquí y Ahora, que es una selección internacional de películas que tienen un panorama destacado, y su nombre es denota la urgencia con que buscamos aproximarnos a las problemáticas del mundo actual. Pues, no sé, tenemos algún, aquí en específico tenemos algunos documentales que hablan, por ejemplo, de familias que viven en el Islam y cómo crían a sus hijos, que eso es súper interesante. De hecho, el documental se llama De Padres e Hijos. Y sí, como les digo, es un documental que en el cual el realizador va a vivir de manera cercana con una familia que tiene 8 hijos y pues que le hablan acerca de la educación, de sus creencias. El padre se dedica a desarmar bombas. Es toda una configuración del mundo que a lo mejor para nosotros es un tanto lejano, pero que me parece que ha convulsionado de alguna manera esto de hablar del Islam, de los ataques terroristas, etcétera. Entonces, pues ese es uno de los documentales de esta sección de Aquí y Ahora. También tenemos otro que se llama Pulsos, ¿no? Así Zaira. Es, y eso es, bueno, esta era una, la anterior que mencionó Sazul era de Sazil, Sazul, ya te cambié el nombre, perdóname. Sazul, no, por favor. era de cortometrajes internacionales, y bueno, este es de documentales nacionales de producción reciente que pues invitan a mirar, a reconocernos y a reencontrarnos entre nosotros mismos con este presente, como dice David, ¿no? Que estamos viviendo día a día, ¿no? Entre estos, a mí me llamó mucho la atención el documental que lleva por nombre A Morir a los Desiertos. Y bueno, les voy a leer ahí un poquito la sinopsis que viene aquí en el programa y menciona que en la comarca lagunera habitan los últimos cantantes del canto cardenche. Una melancólica melodía de amor y desprecio, de lamento y tragedia. Este es un viaje en busca de los vestigios de esta tradición. Bueno, esto es enfocado a la música, ¿no? Al canto, ¿no? Pero ¿cuántas prácticas tradicionales o sí, cuánto conocimiento no se ha estado perdiendo en los pueblos, en las diferentes ciudades, etcétera, ¿no? Entonces creo que también es muy interesante conocer esta parte. Yo nunca había escuchado acerca del canto cardenche, por ejemplo. Y bueno, qué desafortunado que ya esté en peligro de extinción, por así llamarlo. Desafortunadamente, ¿no? Claro. Y sí, el canto forma parte de los rituales ancestrales de nuestros pueblos originarios. Entonces creo que es bastante bueno saber de qué estamos hablando cuando hablamos de estos cantos que son, repito, sí, rituales, ¿no? Dentro de esta misma de este mismo ámbito tenemos también el documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, que además trae como todo su respaldo, digamos, porque Guillermo del Toro, ¿no? Lo está, digamos, auspiciando, dirigido por Enrique García Mesa. Y obviamente habla de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y del proceso que han tenido que seguir las madres y los padres de estos jóvenes que el Estado desapareció, que seguramente, bueno, no creo yo que sigan con vida, pero pues que ni siquiera los cuerpos han podido rescatar, sí, ¿no? Dar razones contundentes, ¿no? Sí, y entonces, y además el paso de la tortuga, ¿no? Es así como sí, muy... Sí, la metáfora, vaya, ¿no? Exacto, ¿qué quiere decir con eso? Pues que finalmente no hay esa voluntad de querer encontrarlos y de querer saber qué pasó ese día, ¿no? Con los 43 de Ayotzinapa. También tenemos otro, David, ¿no? Así es. Que te llama la atención. Me llama la atención, no sé por qué. Es la sección que se llama Sonidero y esta vez pues traen a un artista latinoamericano y cuenta un poquito de cómo él quiso hacer un nuevo disco. Me imagino que la mayoría lo conoce, se llama Residente. Es el rapero René Pérez Joglar, algo así, mejor conocido como Residente. Cuenta que se embarca en una aventura mundial para seguir el paso de sus ancestros y grabar su nuevo disco en una mirada al activismo, la conciencia y la diversidad que integran el trabajo de este ex líder de Calle 13. Pues estaría muy, muy, muy bueno ir a ver cómo, cómo hace o cómo hizo o cómo está haciendo su disco. ¿Cómo se reencuentra el mismo? Ajá, sí, el mismo, ¿no? Con, ahora sí, con sus ancestros. Y igual esto va a estar el 30 de marzo y 3 de abril. No sé bien todavía ahorita en qué lugar se va a presentar este documental, pero ahorita en un ratito les digo. Es de Residente. Va a contar un poquito su historia de este vato. Bueno, pues ahorita vamos a seguir contando lo que es un poquito más otros documentales. Vamos a nuestro segundo. ¿Tercer corte? Segundo. Hay que llegar temprano. Es que como llegué tarde, estoy perdida. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos para platicarles un poquito más de lo que es este Ambulante 2018, aquí en nuestra bella ciudad de Puebla. Regresamos. Chicharrón, chamaco, churro, chilaquil, chalupa, chela, chupirul, chafirete. Danos chance. En un momento regresamos. XHSBE FM. Es una emisora en frecuencia modulada de uso social indígena, sin fines de lucro. Su historia nace en Tlaxcalancingo, cuando el 19 de enero del 2009, en asamblea comunitaria, se toma la decisión de tener un medio de comunicación propio del pueblo. Para el 12 de octubre de 2016, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, logramos obtener uno de los dos primeros títulos de concesión de uso social indígena del país para operar una radio en FM durante 15 años. Y acá, compañeros, mi pachealo, mi María, mi muyahualo, se pantonan, si Santa María, Guadalupe. Y acá, compañeros, mi pachealo, mi María. Abriendo los ojos por fin. Música, un lenguaje vital. Del oído al corazón. No te lo pierdas todos los viernes de 4 a 6 de la tarde por Chololan Radio, 107.1 de tu FM. En Chololan, Radio Comunitaria, son las 11 de la mañana, con 57 minutos. 107.1 XHSBE FM. Es una emisora en frecuencia modulada de uso social indígena, sin fines de lucro. Su historia nace en Tlaxcalancingo, cuando el 19 de enero del 2009, en asamblea comunitaria, se toma la decisión de tener un medio de comunicación propio del pueblo. Para el 12 de octubre de 2016, junto a la comunidad de Santa María Zacatepec, logramos obtener uno de los dos primeros títulos de concesión de uso social indígena del país para operar una radio en FM durante 15 años. Análisis, controversia, diversión, compromiso, ejercer nuestra libertad. Entre amigos, un programa dedicado a ti que quieres ser escuchado. Sintonízate todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por el 107.1 de FM, Radio Comunitaria. En Chololan, Radio Comunitaria, son las 11 de la mañana, con 58 minutos. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos aquí nuevamente al programa especial de Ambulante 2018 y continuamos con esta información que vamos a brindarles. Así es, pues llegó la parte de los niños que muchas veces como que no los tomamos en cuenta, ¿no? Porque es que son pequeñitos que aún no comprenden. No opines por todos. Claro que no, tengo tres sobrinitos en casa y mira, que he aprendido muchas cosas de ellos. Y bueno, tenemos la sección de Ambulantito, que es un programa de cortometrajes, documentales y animaciones principalmente, destinados a niños, adolescentes y jóvenes. Y está como dividido en dos secciones, por así decirlo, dos programas, que el primero se llama Descubrimientos y está pensado especialmente para niños de 4 años en adelante. Este programa se enfoca principalmente a temas sobre la naturaleza, el entorno humano, las relaciones familiares, los afectos, etcétera, ¿no? Entonces, Ambulantito pues nos propone un viaje para los sentidos que nos llevan a percibir el mundo de una manera distinta. Y bueno, tenemos aquí 2, 4, 6, como 8 o 10 proyecciones para pequeñitos. Igual es cuestión de checar en el programa qué días van a estar. Muchos de ellas son al aire libre, entonces igual para que los niños pues no estén ahí como encerraditos, ¿no? Luego se sienten muy activos y pues no pueden estar sentados mucho tiempo, ¿no? Pero pues en estas que son al aire libre y sin tantos diálogos, es más animación, etcétera, pues queda muy ad hoc para ellos. Y, es una muy buena opción, como sí, dices, para estas vacaciones que en las que no están yendo a la escuela, pues se pueden lanzar a ver su documental, el que más les guste. Y además, estos que mencionaste son los animados, ¿no? Uh-huh. Sí, ajá. Son los animados para niños de 4 años en adelante. Entonces, pues sí, ahí todavía como que les llama más la atención, ¿no? Los dibujitos, etcétera. Y el segundo programa, que es lleva por nombre Héroes Anónimos, se dirige a pequeñitos mayores de 8 años y ofrece un reconocimiento a la infancia contemporánea que en distintas partes del mundo enfrenta múltiples adversidades, ¿no? Ya es para niños de 8 años en adelante y aquí tenemos, por ejemplo, uno de los títulos de un documental, se llama Jesse y la caña de azúcar. Me imagino que no sé realmente de qué trate este. Pues en realidad no me imagino nada. Los engañé. No. Bueno, pero por el nombre podrías pensar, ajá, que trata acerca de un niño que trabaja, sí, en los ingenios, ¿no?, azucareros, ¿no? Y todo lo que tiene que vivir, ¿no? ¿Cómo es su infancia, ¿no?, en ese entorno. Fíjate que este es un tema que a veces genera controversias porque pues en muchos lugares los niños son explotados de manera brutal. No sé, por ejemplo, en algunas minas donde se saca el cobalto o el silicio para que nosotros andemos con nuestros celulares todos los días, pues los niños viven en condiciones muy malas, como decía, explotados. Pero también tenemos que esta cuestión de que los niños hagan labores de trabajo pues manual en nuestras comunidades es bastante común, pero sí, no hay esa visión de explotación. Sí, eso es otra cosa, es una, ¿no?, práctica normal, pero sí, sin sobrepasar, ¿no?, esos límites. Sí, no tienen que robarles la infancia, definitivamente. Pues está interesante, ¿no? Yo creo que todas las películas siempre son interesantes, pero claro, pues ahí hay que escoger. Ah, por cierto, se nos pasó comentar que hay una aplicación en el programa de Ambulante en donde tú te hacen 5 preguntas de qué es lo que más te gusta ver y a partir de eso te hacen las sugerencias de películas sí. o documentales para ver, ¿no? David y yo lo intentamos, pero no tuvimos éxito porque nos interesó. Queríamos ver todo y pues no sé, ni para escoger una. Un chilaquil, dijeron, ¿sabes qué? Pues, sí, nos mandaron un mensaje de cuando ya tengas bien lo que quieres, vuelves a intentarlo. Okay. Entonces, pues, fracasamos. Bueno, la otra opción es tener tu programa a la mano y en ese momento decides que quieres ir a ver, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Sí, más o menos así. Pero sí está interesante, ¿no? Dependiendo de lo que te guste. Así es. Y bueno, yo quiero mandar un saludo especial ahorita que a una persona que nos está sintonizando. Él es Rigoberto Domínguez. No, él es un amigo de aquí de Cholula. Que bueno, a veces nos tratamos de hacer como la plática en agua, etcétera. No tenemos luego mucho éxito, pero pues me dice que los niños sí cuentan. Rigo, nunca dije que no contaran, dije que a veces no los tomamos en cuenta, entonces... Pensamos bueno, que no aclaración. Tienen un buen criterio para la vida, pero la verdad es que no es así. No, te enseña, no, esos niños sí, no. A mí me dejan escuela, siempre que hablo o estoy a un lado de uno de ellos, siempre me dejan algo bien chido. Sí, exactamente. Entonces creo que es bien importante que también Ambulante, pues con esta idea de que hay otras maneras de ver el mundo, pues toma en cuenta la parte de los niños, ¿no? Pues sí, bueno, también creo que no comentamos que esta gira está en diferentes ciudades, empieza, los años anteriores, o sea, las 12 ediciones anteriores, había empezado en la Ciudad de México y terminaba en alguna otra sede, ahora empieza en la Ciudad de Oaxaca y termina en la Ciudad de México. Esto es porque con los sismos del 19 de septiembre, pues Oaxaca, y de hecho también el sismo anterior que fue el 7. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre, Oaxaca sufrió daños muy cuantiosos y pues digamos que alguna manera de apoyar de Ambulante a Oaxaca, al estado de Oaxaca, pues es eso, iniciar su gira en estas sedes de Oaxaca y terminar en la Ciudad de México. La gira es larga en tiempo, o sea, del 8 de marzo al 17 de mayo, pero pues en diferentes ciudades, o sea, empieza en Oaxaca, luego pasa... Uh-huh. Una semana por estado, ¿no? Por estado, ciudad. Morelia, Puebla, Querétaro, etcétera, y termina... Guadalajara, me parece, en este... Guadalajara, sí. Jalisco estuvo. En la Ciudad de México terminamos, ¿no? Entonces, bueno, David, ¿nos ibas a comentar algo de los sonideros o ya no? Ya lo comenté. Bueno. Perdón. Atención que me estás poniendo así. Perdón, David. Sí, lo de sonidero es lo de Residente. Se llevó ahorita, bueno, tomaron en cuenta mucho, como siempre, a los latinoamericanos. Y ahorita viene lo que es Residente con su documental. Estaba comentando que él se fue a su pasado, sus ancestros, para encontrarse nuevamente. Y de ahí grabar su nuevo disco, que es de este vato, el Residente. También está un documental de Rubén Blades, ¿no? Que se llama No me llamo Rubén Blades. No me llamo Rubén Blades, algo así. Sí, está interesante. Hay como tres. También. Bueno, yo lo vi por ahí y dije, ese está... No, y es que son demasiados, ¿no? Son, sí, bastantes. Bueno, yo me hago bolas. Por eso dices que querías escoger todas las opciones y pues te dijeron, a ver, mejor decídete. Ya cuando... A ver, esperemos que termines antes del 5 de abril porque nosotros nos vamos. Exactamente. ¿Que aprovechas o qué? Sí. Bueno, si tienen así alguna duda de lo que estamos platicando, ya saben, 284-1483, nos pueden llamar a cabina. Igual una... No sé, cualquier cosa que nos quieran comentar, pues aquí vamos a estar todavía un ratito en cabina, en Radio Comunitaria Churulteca. Recuerden, 107.1 FM, o nos pueden escuchar en línea en www.fmcholoyan.org.mx. Ahí nos, por si no llega la señal hasta su comunidad o... Etcétera. O etc. etc. Y bueno, pues otra sección muy, muy padre, la verdad, de Ambulante, que lleva por nombre Coordenadas. Es un espacio pues para cruzar miradas de resonancia local mediante películas de creadores de la región o sobre algún tema de interés colectivo, ya sea de algún pueblo, bien dice aquí de un colectivo, de una región, etcétera. Y está muy padre, ¿no? Que desde la visión de los mismos habitantes se haga ese documental, ¿no? Que ellos decidan qué es lo que quieren que aparezca, ¿no? En el audiovisual. Eso es bien importante porque casi siempre pensamos como de afuera hacia adentro. La mirada es de afuera hacia adentro, uh-huh. Y muchas veces es la perspectiva, obviamente, del que vive fuera de ese lugar. Exactamente. Pero no necesariamente entendemos por qué se hacen las cosas de esa manera. Entonces, no sé, si tú vas a algún lugar y te dicen, oiga, ¿y por qué hace este ritual de esta forma? Y te lo explican, es su propia visión. A que tú llegas y dices, bueno, hacen un ritual y no sé qué. Es una perspectiva muy distinta. Y creo que eso es parte de lo que, por ejemplo, nosotros en las radios comunitarias pugnamos, ¿no? Porque se escuche la palabra propia, nuestra voz propia, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos a varios... Tenemos cuatro películas, no, una, dos, tres, sí, cuatro. Ajá. Cuatro, que son dos en el idioma español, una de Cuba y una en inglés, ¿no? Que es entre México y Estados Unidos, me imagino, porque el título llevaba el muro adentro, ¿no? Entonces, la frontera siempre... Eso siempre es algo de, mira, de qué hablar, ¿no? Aquí encontré lo que es el yo no me llamo Rubén Blades, lo que estabas comentando, o sea, sí, él se va a presentar el día domingo, primero de abril, en Cholula, en Cuadrivia, la avenida que dices. El domingo, primero de abril, a las nueve de la noche, va a estar este bonito documental. Ahí está, así que pues a los que les gusta o nos gusta la salsa, podemos ir a Cuadrivia a ver Yo no me llamo Rubén Blades. Entonces, están invitadas e invitados. Y Zaira, ¿qué otros tenemos de estos de coordenadas, aparte del muro adentro? Está también de Ladridos, que es de Cuba. Es una película, me imagino, grabada en Cuba. Tulichtik, no sé exactamente cómo se pronuncie, de Giovanni Mota Ruiz. Está en español, fue realizada en el 2017, apenas el año pasado. Y está Shanicha, que me imagino es como maya. Pues quiero pensar que es maya. Y la traducción sería Unos Cuantos, de Maximiliano Valdés, grabada en el 2015. Y bueno, está en idioma español. Y finalmente la de El Muro Adentro, en inglés, del 2017, dirigida por Juan Manuel Ramírez. El muro adentro, sí suena como que el paso, ¿no? Lo pues que es, todas, ¿no? O sea, creo que... Lo que es la frontera de... De México. ¿Y Unidos, dónde, ¿no?, es adentro? ¿De qué lado es adentro? Sí, exacto. El muro adentro, quién sabe. Eso me quedé pensando, ¿no? Como dicen, están buenas las metáforas, ¿no? Claro. Sí, de cada nombre, el muro adentro. Sí, al parecer este habla de lo que es la frontera de México con Estados Unidos y el famoso muro ahí que quieren poner ahí nuestros O incluso nuestros el que ya está, ¿no? O sea, sí. Bueno, sí, ya está. No como lo quieren, pero ya están. Pero exacto, pero ya está, ¿no? Delimitado desde hace muchos años. Pues sí, creo que ya no nos queda tanto tiempo, ¿verdad, David? Nada más nos gustaría comentar un poquito acerca de El Intenso Ahora, que es el título de la gira de este año, que obviamente es el título de un documental. Un documental realizado por Joao Moreira Sales, no sé si así se pronuncie porque no estoy muy segura de que lo estoy leyendo, entonces supongo que se dice Joao Moreira Sales. Es un brasileño, nacido en Río en 1962, y él se pone a buscar material en su casa y resulta que su madre viajó a China en 1966 en plena Revolución Cultural. Entonces, lo que él se encuentra es una serie de grabaciones en formato Super 8, así se le llama, una serie de grabaciones en donde... digamos, está documentando qué pasa con todos estos cambios en China, porque después de que en China se dio la revolución, pues hubo una transformación bastante intensa en todo el país, económica y culturalmente. Entonces, este documental le llaman la técnica de found footage, que es algo así como... material antiguo o material de que se rescata material de archivo, exacto, y entonces va juntándolo, ¿no? Va juntando todo ese material que encuentra también con el Mayo francés del 68 y la invasión soviética a Checoslovaquia. Entonces nos queda una cosa bien interesante, que por eso es que lo retoman para darle el nombre a esta gira de Ambulante, porque finalmente la idea que tiene Joao es que todo lo que sucede socialmente tiene una imagen, y eso es lo que él trata de reflejar. Con imágenes puedes ver que en el mayo francés la gente tenía esperanza, estaba en la revolución, en China se sentía un ambiente muy distinto porque estaban en la transformación. Y en cambio en Checoslovaquia la imagen que se tiene de la gente es como de desesperanza. Entonces es bien interesante que podamos ver este documental, El Intenso Ahora, y que pues finalmente juzguemos si es cierto que... Sí, transportarnos, ¿no? A través de esas imágenes, a través de ese material que pues nos traen aquí, ¿no? Al alcance de nosotros, y poder disfrutarlo. Y reflexionar también, ¿no? O sea, de todo lo que se vivió y de toda la... Pues todo lo que ha ido arrastrando a lo mejor, ¿no? Sí, que el 68 para nosotros en México también fue un parteaguas, porque hubo una represión enorme del Estado hacia los estudiantes mexicanos, y además eso salió con el tiempo, ni siquiera se supo mucho en ese momento, pero hubo una transformación a partir del 68 en México. Entonces creo que es en ese sentido que podemos pensar que es bastante pertinente ver este documental, El Intenso Ahora. Que en dónde, ¿qué días lo podemos ver para que les demos el dato a nuestras y nuestros radioescuchas y ciberescuchas? Bueno, por aquí. Sí, bueno, lo estamos buscando. En un momento les decimos dónde, cuándo y a qué hora lo podemos ver, lo que es ese documental que nos estás platicando, Sacil. Es muy, muy, muy, suena muy, muy, muy interesante, porque pues sí, somos eso, creo, ¿no? Todo lo que estamos pasando, lo dejamos nomás hacia un ladito a veces. A ver, ya lo encontré en una de las sedes, me imagino que va a haber más, pero bueno, el que acabamos de encontrar es para el día lunes 2 de abril en la Alianza Francesa Puebla a las 19 horas. El Intenso Ahora de Moreira Sales. A las 7 de la noche el próximo lunes. Próximo lunes 2 de abril. En la Alianza Francesa, que está ubicada en Puebla. ¿Sabrán la dirección más o menos? A ver, ahorita se las damos. Está en la calle 2 Sur, 4920, en la colonia San Baltasar Campeche. Pues ya saben. ¿Como por Plaza Cristal? Ajá, más o menos. Ahí más o menos. Como un poquito antes del sur para allá. Pues ya saben, más o menos, lunes 2 de abril a las 7 de la noche en la Alianza Francesa. Pues allá pues esperamos vernos. Yo pienso que sí voy a estar allá, quién sabe, pero si no me muero antes, pues allá ando. Si regreso con bien de mi próxima aventura, pues ando por allá. Madre mía, pues ¿a dónde vas? A la sierra. Oh, muy bien. Pues vamos a estar haciendo enlaces en vivo también a lo largo de esta semana en que se dan las proyecciones de Ambulante, para platicarles un poco acerca de lo que está sucediendo. De hecho, vamos a estar también en la inauguración y les vamos a platicar qué pasa con esta con este documental Riesgo, que es el jueves la inauguración. Uh-huh, el jueves a las 8 en el Teatro de la Principal, en el Teatro Principal, ¿no? No, Teatro de la Ciudad, que está en los portales. Ajá. En los portales de la ciudad. Ajá, ahí en el Zócalo. Exacto. Ah, en el Zócalo, sí, porque el principal es el que está por el bulevar, ¿no? Por San Francisco. Sí, ajá, tienes razón. El teatro principal es ese que está en la 8 y la 10, ¿no? La 10 Oriente. Bueno, pues ahí no. Ahí no. Ahí no. Enfrente del Zócalo. Es la inauguración de Ambulante. Y como nos mencionó Carlos Vaca, si es que ustedes quieren asistir a esta inauguración, pues lleguen antes de las 8 para que puedan alcanzar lugares. O sea, hay entrada libre, pero pues casi siempre la gente llega antes, se forma, y entonces para que puedan acceder, lleguen temprano, ¿no? Sí, porque pues sí, no sabemos aparte, la para cantidad. No estar molestado, ¿no? Uno llega tarde y ahí con permiso, cuando ya está la película. Ya te la sabes en el cine, ¿verdad? Ya te la sabes. Claro. Siempre llegando tarde. No. 2 años yendo a las proyecciones de Ambulante, ya aprendí. Sí. Y es que de verdad que dices, sí, hoy voy, y al otro día también, y así. Pensé que ibas a decir, sí, no, pues que de verdad nunca puedo llegar tarde, y siempre me dicen de cosas cuando voy entrando. No. Por eso que ya te la sabes. Bueno. Ok, eso es un chiste local, obviamente. Aquí en la radio se practica la puntualidad. Así es, es lo nuestro. Exactamente. Bueno, pues creo que estamos ya por finalizar el programa especial del día de hoy de Los Hijos de la Palabra con la gira ambulante 2018. Y bueno, pues aquí otro chiste local, el Tlatuani. No es cierto, Eric. Nos manda un WhatsApp y nos dice que el director del Muro Adentro, Juan Manuel Ramírez, es el realizador también de Luz Bajo la Tierra, La Destrucción de Cholula. Y bueno, Juan Manuel Ramírez, es un cineasta cholulteca, estudiante de la UNAM. Ah, así wow, que bueno, de lo que nos venimos a enterar, sí, talento es cierto, poblano, por supuesto. No me acordaba de Juan Manuel, sí es cierto. Juan un saludo, Eric, y muchas gracias. Gracias por el dato. Sí, así que pues hay que ir a verlo, ¿no? Porque además ese es un problema que tenemos, yo creo que sí, todos los mexicanos. No somos migrantes todos, pero a todos nos llegan estas cuestiones de discriminación y de tratar de que México sea visto como, bueno, la gente de México sea visto como de segunda, ¿no? Y la verdad es que estamos en... Somos chingones, ¿no? Debemos estar aquí arriba, aquí bien, hasta ribotota. No, pues exacto, qué padre, ¿eh? No sabía este dato. ¿Y pues, qué día es el documental de Muro Adentro? Ese tenemos que ir a verlo también. Lo buscamos, aquí claro, tenemos las herramientas, que le damos las gracias a todo el equipo de Ambulante que pues nos proporciona todo, bueno, todo eso, ¿no? Y no nomás a nosotros, sino todo al público en general. Ya saben, vayan a las sedes para que tengan su programita a la mano y sepan a dónde ir. O si no, lo pueden encontrar en www.ambulante.org. Ahí van a ver lo que es el pues todo lo que va a haber aquí en Puebla, todos los documentales y todo lo relacionado a este Ambulante 2018. Ahorita, mientras estamos buscando lo que es ese documental que nos hizo el favor Eric de comentarnos, les voy a cantar. No, olvídenlo, ¿eh? Nos apuramos. No, por favor. Bueno, de hecho tenemos de fondo a La Hormiga Juana, que es un grupo de aquí, local de Puebla. Ajá, de rock para niños. Sí, sí, sí. Por si les llega por ahí un poco nuestra música, pues eso es lo que estamos escuchando con La Hormiga Juana, ¿cómo se llama? La canción. El Niño Moderno, creo. Ah, no, se llama... Pues no lo encontramos. Bueno, tenemos el compromiso de ponerles en la página de Facebook qué día, en qué sede y a qué hora se proyecta el documental Muro Adentro. Los Me imagino los que en Cholula, ¿no? O sea, yo quiero pensar que en Cholula es a donde se va. Hacer lo estábamos esa platicando proyección. apenas sí, pero no traía la sede ni nada. Bueno, pues lo vamos a buscar y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para que pues vayamos a ver lo que es esto, que es el Muro Adentro. Pues sí, sí, porque no está. Sí, debe de estar, nada más que nosotros no lo podemos encontrar en este momento, pero sí debe de estar. Sí están, pero no a nuestra vista. Ok, exacto. Bueno, pues creo que entonces nos vamos despidiendo, pues ya quedamos aquí como varios, ¿no? David nos sugiere ver El residente. Bueno, sugerimos todo, ¿no? Pero es algo que a mí me llamó la atención personalmente. Uh-huh. Y Rubén Blades también. Yo no me llamo Rubén Blades. Me llamo David McQuill. Claro, de hecho. ¿Y tú, Zaira, cuáles nos recomiendas? Pues está la de Los Árboles No Dejan Ver el Bosque, Pirikuta, A Morir a los Desiertos... etcétera. Es que todos están buenos. Sí, sí, la verdad es que, híjole, si no tuviera uno nada más que hacer, me pues iría a ver todas las de ambulante por día. Pues también tenemos Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, El Intenso Ahora, este de Muro Adentro, y pues Ambulantito, que es como, digamos, una sección aparte que también es bastante importante. Y e insistimos, pues ustedes pueden checar el programa en internet o ir por sus programas a las distintas sedes que dimos. Acá en San Andrés tenemos Cuadrivia, tenemos Casa Nueve, el Tec de Monterrey, el Complejo Cultural, en la UDLA y en la Ibero. Están en San Andrés. Vamos a ver si a nosotros nos dan algunos programas para que podamos repartirlos. Si es eso, pues estaremos avisándoles que pueden venir por algún programa. Si no, a lo mejor podríamos proporcionarles para sacar fotocopias, si es que pues se les facilita venir acá a la cabina. Y bueno, esa sería, digamos, la misión por nuestra parte, ¿no? Aparte de estarles dando la información, obviamente. Estaría bien también que nos dieran pases, ¿no? Para las presentaciones que tienen costo. Si nos están escuchando, al parecer. Ambulante. Son bienvenidas aquí para obsequiarles, claro, lo que es a la gente, ¿no? Pero ya tendría que ser con alguna dinámica para que igual les podamos dar pases. Pero eso todavía no lo sabemos. Que se vengan a cantar conmigo, que me hagan la competencia. Por ejemplo, bueno. ¿No? Bueno. No, pues ya ganaron ellos. Pues bueno. Ya nos vamos despidiendo. Zaira Lana Ramírez, un gusto estar con ustedes y aún más estar hablando de Ambulante, que pues solamente pasa una vez al año. Y pues son documentales, películas, cortos, que es muy difícil también encontrar en algunas plataformas, en los cines, etcétera, ¿no? Entonces, pues a disfrutar, a programarse para que no se pierdan ninguna de estas. Bueno, pues igual por mi parte es todo el día de hoy. Es un gusto saludarles el día de hoy con este programa especial de Los Hijos de la Palabra, y ya nos estaremos escuchando en lo que resta de estos días con noticias sobre Ambulante 2018. Mi nombre es Asil Dorado. Bueno, pues ya saben, del 29 de marzo al 5 de abril, Ambulante Puebla va a estar presente. Ya saben, vayan a recoger sus manuales, ¿no? ¿Cómo se llaman? Programas. Sus programas a las sedes. Cualquier duda, pues ya estamos en el 284-1483 o vía Facebook nos pueden escribir. Me despido, David McQuill, y nos estamos viendo y escuchando aquí en esta gira Ambulante 2018. Nos estamos hasta la próxima. Mande una picture, por favor, que yo soy el niño moderno y ya tengo mi Metroblog. Si quieres que te conozca, manda una picture, por favor. Pero pásame tu email. O me llamas en la tarde. Y recuerda que a las 6 estoy conectado en esta red. Que con nadie quiere hablar. Si acaso no se conectan, no vengan a molestar. Que yo soy el niño moderno, que con nadie quiere hablar. Si acaso no se conectan, no vengan a molestar. Pero pásame tu email. O me llamas en la tarde. Y recuerda que a las 6 estoy conectado en esta red. Ya estoy evolucionando, mis dedos pueden hablar. Ya casi no pienso en nada, tampoco quiero estudiar. Que ya estoy evolucionando, mis dedos pueden hablar. Ya casi no pienso en nada, tampoco quiero estudiar. Pero pásame tu email. o me llamas en la tarde. Y recuerda que a las 6 estoy conectado en esta red. Pero pásame tu email o me llamas en la tarde. Y recuerda que a las 6 estoy conectado en Messenger. Somos palabras silenciadas, contenidas, susurradas, vociferadas. Esto fue Los Hijos de la Palabra. Voy a abordar un barco de esos que van por las nubes. Voy a abordar un pañuelo.